Desde Londres, Jungle, esta canción hará parte de su próximo disco, es nueva, se llama Keep Me Satisfied. Y seguimos recibiendo dedicatorias, hoy ustedes pueden dedicar canciones, nosotros las compartimos al aire. Gina nos escribe y dice, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, para mi papá, que está en el cielo. Siempre que yo llegaba del gimnasio los domingos, me recibía con el almuerzo y sonaba esta canción. Qué buena dedicatoria. We Love Music, canciones que pertenecen a la ADN de la Nación de Más Música. Esta es una de ellas, Clint Eastwood, la hace Gorillaz. Una de las noticias también importantes es la celebración de los 50 años de Saturday Night Live. 50 sí, años. Tremendo. Impacto cultural, icónico programa, de humor, de música, con una cantidad de historias por contar. Sí. Y pues se van a celebrar estos 50 años con muchas cosas y con muchos artistas. Entonces, primero, los que están confirmados. Ok. Sabrina Carpenter. Sí, claro. Paul McCartney. Ah, wow. Adam Driver. Bad Bunny. Dave Chappelle. Kim Kardashian. Martin Short. Miley Cyrus. Paul Simon. Pedro Pascal. Robert De Niro. Scarlett Johansson. Steve Martin. Tom Hanks. Todos. El mundo del entretenimiento. Este especial se va a transmitir el domingo 16 de febrero por NBC. Acá, ok. Y se transmitirá simultáneamente en Peacock. La transmisión especial también contará con Lady Gaga, Miley Cyrus Jam, Post sí. Malone, Backstreet Boys, Arcade Fire, Chris Martin. Tremendo. Es que es importante. Devo, Eddie Vedder, Jack White, Mumford and Sons, The B-52s, The Roots. Ya, muy chévere. Entonces es un fin de semana de celebración. Este espectáculo, el primero, se va a llevar a cabo el 14 de febrero. También se va a transmitir. Okay. Y pues va a estar este fin de semana, que es el de San Valentín. Sí, de esta noche. Con muchas noticias musicales. Bueno, tendremos un fin de semana entonces con toda esta plana mayor de artistas celebrándole los 50 años. ¿El Super Bowl cuánto es? Es este domingo. Ah, es este. Ah, ok. Sí, okay. Entonces hay buenas cosas para ver en los fines de semana que vienen y pues bueno, 50 años son 50 años. Pues mira la cantidad de gente que llega, la produccioncita. No, me imagino. Es que todos han pasado por ahí. Sí, claro, y pues bueno, sería chévere ver cómo sale. Uh-huh. Esta celebración de aniversario número 50. Escuchemos a Arcade Fire, que harán parte precisamente pues, de esta celebración. Con esto del 2017 se llama Everything Now. Ganadora del premio Grammy, ella es Sabrina Carpenter, la canción Bad Cam. Y seguimos con canciones que ustedes dedican. Recuerden que hoy estamos todo el día recibiendo sus dedicaciones. Estamos en el mes de We Love Music, canciones que tienen el ADN. También se acerca San Valentín, pues ustedes lo quieren celebrar. Y por acá nos vamos con Laura, que quiere escuchar a Daft Punk. Y si todo sale bien, cumplirá 12 años de casada. Wow. Con Camilo. Muy bien, qué buena historia. Sí. Aquí está entonces con Something About Us. Dua Lipa. Sí. ¿Será que va a pasar cosa importante en este 2025? Además de obviamente sus colaboraciones fashionistas. Pues la estamos esperando. Por estas tierras. Ah, verdad, que no se ha confirmado nada, ¿no? No, nada aún. Sacó ese disco el año pasado, a unos les gustó, a otros no. Se suponía que iba a pasar por Sudamérica, aún no se ha anunciado nada. No creo que lance un disco este año, va a dedicarse seguramente a sus negocios alternos. Y al amor. Y al amor, ah, verdad, que sí, se comprometió, ¿no? Sí, tiene anillito, por ahí se tomó su foto casual con este anillo más grande que su cara. Exacto, anillo importante. Bueno. Ahí está, tendremos noticias entonces de Dua Lipa. Andrés Felipe siempre compartiendo con nosotros información importante porque hace parte del cotidiano y hace parte del bienestar del ser humano. Me parece importante. Y hoy nos trae la perfección en el huevo cocido. ¿Cómo hacer un huevo cocido perfecto? Pero gracias, ojo, sí. Según la ciencia, según científicos, esto no, ni siquiera son chefs, ni foodies, ni críticos gastronómicos, no, según científicos. Ahora, esto no es apto para gente que esté de afán. Toca tener paciencia, porque para lograr un huevo cocido, toca dejar hervir un tiempo. Claro, ya te voy a contar por qué, pero esto no es para hacerlo un día con afán, no. Un fin de semana sí. Puede probar un fin de semana, porque el proceso va a durar 32 minutos. ¿Cómo así? A ver. Se necesitan dos ollas. ¿Ya? ¿Dos? Dos. Ok. Un termómetro de cocina que todos tenemos, por supuesto. No. Obviamente, como la pulidora de madera que todos tienen en sus casas. Pero bueno, un termómetro de cocina sería bueno tener. Si quiere tener el huevo cocido perfecto según la ciencia. Sí. Por supuesto, un huevo y agua. Ahí está, importante. Por un lado, se pone una de las ollas de agua, o con agua, perdón, hirviendo a 100 grados Celsius. Para entonces, eso es el termómetro. Solita el agua. Sola el agua. Se calienta. Perfecto. A fuego duro, alto, perdón, y lo pone, el termómetro tiene que marcar 100 grados. Le digo, ¡cling! Exactamente. 100. Mientras tanto, en la otra olla, se pone agua. Fría. Normal. Y la deja a 30. O sea, hombre. Mantiene una temperatura de 30 tibia. Grados. Ya. Tibiecilla tirando a fría. Ok. El huevo se pasa de una a otra. Cada, ¿de la caliente a la fría? De la fría a la caliente, cada dos minutos se cambia. No, pero ¿qué es esto? Entonces usted pasa su huevo, sus huevos de la caliente a 100 grados a la tibia, a la de 30, espera 2 minutos, después devuelve 2 minutos, devuelve 2 minutos, por 32 minutos exactos. No va a pasar nunca. Usted, después de esos 32 minutos, va a poner el huevo en una tacita con agua fría para poder pelarlo. Eso sí es verdad, es rápido que sale cuando tú le pones agua fría y sale. Lo pela completamente y sale el huevo perfecto. Si quiere probarlo este fin de semana, puede 32 hacerlo. 32 minutos con un termómetro de agua, dos ollas, 30, 100, no, 7 minuticos. Tú lo pones ahí, mi amor, 7 minuticos. Por eso, sin afán. Sí, esto toca hacerse sin afán. Una vez hicieron este experimento, compraron la textura del huevo cocido con la de otros cocinados a la manera convencional, como con los 7 minutos. Sí. El punto óptimo de cocción de la clara y la yema se obtuvo con el método científico. Obvio. Pero eso no es todo. También se observó que la cocción periódica de la yema conservaba una mayor cantidad de polifenoles, que son muy importantes para la vida. Si pierde el polifenol, ya no sirve. Más polifenol en tu vida, por favor. Entonces, bueno, pues gracias, ahí está. Andrés. Para que ustedes hagan el experimento esta semana. Ay, mira, qué belleza. Dos oyentes han dedicado esta canción a Street, que llega a los 21 años caminando de la mano con su esposo, Juan. Empezó como novia estudiante y terminó como esposa del profesional. Y también es una canción que nos piden para Viviana, para su hermanita Connie, su ser favorito en el mundo. Algo de música nueva en la X, What's New, estuvo el año pasado en Bogotá, estará este año de nuevo con nosotros, es Hozier, la canción Nobody Soldier. Y resulta que un día como hoy, en el 2013, pasaban cosas maravillosas porque la canción Somebody That I Used To Know, de Gotye con Kimbra, se llevaba todo en los premios Grammy, se ganaron grabación del año, mejor dúo pop, también mejor álbum alternativo, donde estaba la canción, esto por el lado de Gotye. ¿Video? Grammy no lo veo. Okay. Como Kimbra también, grabación del año, también dúo. Y pues se llevó 5 Grammys. ¡Wow! Importante canción. ¡Ah, qué buena canción! Que envejece tan bien. ¿Cierto? Envejece muy bien y pues hay que escucharla. Está Peter Gabriel con esta tremenda canción. No somos dignos de esta canción. Y de Peter, esto se llama In Your Eyes. A las 10:01 de la mañana, escuchen Mañana X. Quiero saludar especialmente a un amigo llamado César, que está con su papá camino al aeropuerto, en el carro, escuchando la X. Un abrazo para don César Vélez. Y qué bueno que esté con nosotros. Tan bonito que es poder saludar a los papás. Sí, los papás. Gracias. Agradecen mucho eso, es muy importante. Así que tengan buen viaje si van de viaje o si van a hacer alguna vuelta. Que gracias por escuchar esta nación de más música. Gracias, don César. Gracias, don César. Por estar ahí siempre con nosotros. Y nosotros seguimos moviéndonos por canciones que ustedes nos piden, como Alejandra, que dice, le quiero dedicar a mis gaticos, Late Night Talking de Harry Styles. Tuvimos un momento hermoso esta semana y solo quiero que sean felices y vivan una vida plena. Los amo mucho. Things haven't been quite the same.